Bienvenidos, amigas y amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos en nuestro programa La Niñez es Primero. Y también tenemos hoy una especial presencia de nuestros amigos y amigas de Mojoca, del Movimiento de Jóvenes de la Calle. Bienvenidas, bienvenidos. Si pudieran presentarse, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Ortiz y yo soy la administradora de la Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle. Pues tengo un año de estar ahí, ¿verdad? Y es mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Buenas, mi nombre es René Cordero y como decía Patti, pues nosotros trabajamos en el Movimiento de Jóvenes de la Calle, que es una organización que se dedica a apoyar a los jóvenes que viven en la calle. Muchas gracias. También tenemos hoy como co-presentador a nuestro amigo Marcos Galicia. Bienvenido, Marcos. Tenga muy buena tarde, mucho gusto. Marcos Galicia, voluntario. Gracias, Marcos. Pues hoy estamos platicando, vamos a platicar, a conversar, a compartir un poco las luchas, las propuestas de Mojoca, ¿verdad? Y de todo este esfuerzo que vienen organizando. Como para empezar un poco la discusión, el compartimiento de la experiencia, quisiera que nos contaran cómo surgió Mojoca, que nos compartieran su historia, un poco de su fundación. Bueno, parte de la historia del Mojoca y su surgimiento fue a través de la iniciativa de un profesor de Italia, un psicólogo, quien hace 20 años aproximadamente vino a Guatemala, quiso conocer la situación de la niñez que vive en la calle, y a través de una serie de entrevistas y una serie de documentos que elaboró, pues decidió optar por esa población, ¿verdad? Por los jóvenes que viven en la calle. Entonces, esto mismo lo llevó a buscar alternativas para que los jóvenes tuvieran una esperanza, una alternativa de vida, algo nuevo, algo diferente para ellos. Y prácticamente era una situación en la que podríamos decir que los jóvenes, nadie daba nada por ellos, ¿verdad? Sin embargo, esta persona se lo creyó y es la persona que aún todavía está apoyando, que él es Gerardo Lute. Él vive en Italia y fue profesor de la Sapienza de Italia, una universidad. Ah, muy bien. Y a partir de que él comienza a, como dices vos, a optar por la niñez de la calle, ¿qué acciones son las que se implementan para poder apoyarlos o para poder incentivar este movimiento tan, tan importante? Básicamente, la propuesta de Gerardo era de que los mismos jóvenes tenían que crear su propia alternativa de vida, su propio movimiento. Entonces, fue la propuesta que él hizo dentro de un proceso de organización, ¿verdad?, en el que tuvo la necesidad de recurrir a personas que le apoyaran, ¿verdad? Entonces, fue así como poco a poco se fue coordinando y organizando la alternativa de un movimiento de jóvenes en la que ellos mismos tuvieran la capacidad de opinar, la capacidad de decidir, la capacidad de organizarse como jóvenes de la calle. Y esto mismo hizo que poco a poco los jóvenes se fueran dando cuenta que son capaces y que pueden realmente ser una opción y una alternativa para una sociedad en la que prácticamente no se cree en ellos, ¿verdad? Sí, fíjate René, que yo ahorita que hablabas de eso me recordé de una vez que estábamos en una marcha del Día del Trabajo y yo lo vi a él con un buen grupo de muchachos y niños, iban niños y adolescentes con él, y era en ese sentido interesante porque tú los mirabas a él en medio del montón de patojos que se salían del marco que uno a veces mira a la gente, ¿verdad? Vestidos, de determinadas características, y eso decía bastante de la lucha y de la articulación que él estaba haciendo en ese tiempo. Te lo cuento porque lo vi como unas dos veces en esta, en la marcha del Día del Trabajo, ¿verdad? Y de la apuesta del movimiento. Un poco para contarles un poco, porque yo conozco a Mojoca desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Y esa como una de, y eso me da pie para preguntarles, ¿verdad? ¿Qué acciones se han venido construyendo desde la fundación de Mojoca, ¿verdad? ¿Qué acciones a favor de los de la niñez, de la adolescencia y la juventud de la calle, ¿verdad? ¿Qué acciones se han organizado? Pues dentro de el proceso de organización del Mojoca, básicamente una de las situaciones que como población de calle se tenía dentro de esa realidad era la violencia, ¿verdad? Pero dentro de esta situación de violencia, dentro de este círculo de violencia, las que más sufrían eran las mujeres, esta violencia, ¿verdad? Bueno, en la actualidad todavía se vive eso, ¿verdad? No es que ya haya cambiado esta situación de violencia en la calle. Sin embargo, fue una de las opciones, de las primeras opciones para Gerardo, en la que se dio cuenta que las mujeres en algún momento podrían dar el banderazo de salida hacia una nueva alternativa para ellas y sus hijos, ¿verdad? Entonces, se abrió el proceso de la conformación de un programa que se llama Quetzalitas, ¿verdad? Fue de los primeros grupos que empezó a organizarse dentro del Mojoca, las Quetzalitas, ¿verdad? Entonces, reconociendo la necesidad de estas muchachas, se fueron abriendo espacios, ¿verdad? Se fueron abriendo oportunidades para estas muchachas para que ya no estuvieran en la calle con sus hijos, sino que tuvieran otra alternativa, otro espacio de vida, otro lugar donde vivir, ¿verdad? Y básicamente va en relación con lo que las muchachas también anhelaban o soñaban, ¿verdad? Que era tener una vida diferente, que sus hijos ya no estuvieran en la calle, que sus hijos ya no sufrieran también. Y es hasta ahora uno de los grupos más fuertes de los que tiene el Mojoca, ¿verdad? Porque dentro de ellos es una alternativa organizativa de las mismas muchachas como grupo de autoayuda. Y entonces contamos, se cuenta más o menos como unos 35, 38 muchachas que están dentro del grupo, y ellas mismas participan dentro de este espacio de reunión lo mismo que sus hijos, ¿verdad? Los pequeños, los adolescentes que tienen su propio espacio formativo y organizativo también, ¿verdad? En ese sentido, el proceso de organizativo requirió de acercamiento, me imagino, a los grupos, a los espacios físicos, que en ese caso estaríamos hablando de la calle. ¿Cómo hace Mojoca para poder llegarle en este caso, como decías, a las muchachas y a sus hijos, ¿verdad? Y digámosle así, como convencerlos de que ¿cuáles serían como esas metodologías que Mojoca va implementando en la calle para poder convencerlos? Porque hay mucha gente tiene el prejuicio de que estos chavos quieren estar ahí. Es que, como decía alguien la otra vez, ellos viven ahí porque les gusta, decía. Y yo me ponía a pensar, ¿será que en verdad les gusta estar ahí? Y es una pregunta, a nivel metodológico, ¿cómo hace Mojoca para poder acercárseles, para poder convencerlos, para poder animarlos, digámosles así, a dar ese paso? Bueno, no es fácil, ¿verdad? Porque quiera que no, los mismos muchachos tienen dentro de su ambiente, dentro de la misma situación que viven, la desconfianza, porque no, ellos dudan siempre de las personas que van a llegar al lugar, dudan de qué personas les llegan a hablar, ¿verdad? Mm-hmm. Sin embargo, yo creo que lo más importante es darse a conocer con los muchachos con la idea de que somos personas que, en lugar de dañar, vamos a ayudar, vamos a apoyar, ¿verdad? Ese es el punto de partida, sobre todo el eje dentro del Mojoca, que es la amistad liberadora, ¿verdad? Dentro de este proyecto de amistad liberadora, proceso de amistad liberadora, está encaminado todo el trabajo que hace el Mojoca, ¿verdad? Partir desde ese concepto, desde este método, ¿verdad? Una amistad que apoya, que ayuda, que motiva, que organiza. Entonces es parte también de los procesos que se hacen con los jóvenes, ¿verdad? Desde la amistad que libera, una amistad que une, una amistad que trata de darle por lo menos una alternativa de vida, ¿verdad? Y en esto de las actividades que porque ya hablamos un poco de esto de la amistad como un eje importante, ¿verdad? El tema de la organizativo, como vos decías con las quetzalitas, a nivel de un poco para que podamos ir comprendiendo qué edades, porque qué edades más o menos oscilan los que van formando parte de este colectivo, de este movimiento, ¿verdad? ¿Son solo niños, son solo adultos o es de toda la diversidad de edades que hay? Y si nos pudieras contar. Pues fíjate que las edades son de 18, entre los jóvenes, ¿verdad? 18 a 27 años, para que ellos, ya al llegar a esa edad, ellos puedan salir a la sociedad con un espacio, ¿verdad?, para poder ser alguien en la vida. Entonces Mojoca, en ese tiempo que pasan ahí, los instruye con sus becas de capacitación en talleres, taller de panadería, de costurería, de cocina, pizzería. Ahorita contamos con un Mojo Café, ¿verdad? Entonces ellos se instruyen ahí para poder salir y tener una vida independiente, una vida digna, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, ahí las, como hablaba René, las quetzalitas y las ex-quetzalitas. Y los hijos de ellas, los pequeñitos, se les da una beca, ¿verdad? A ellos se les da su beca cada mes llegan las hijas del y los niñitos de las quetzalitas que llegan a... Yo he visto niñitos desde recién nacidos hasta 12, 13 años, ¿verdad? Uh-huh. También hay jóvenes, porque como tenemos varios colectivos, ¿verdad? Están los jóvenes de Generación del Cambio, Nueva Generación, que son también hijos de madres que ellos ya pues tienen una vida diferente, ¿verdad? Sus mamás fueron de la calle, pero ellos ya no. Ellos están siendo ya niños, gracias a Dios, pues dentro de una familia aparentemente normal, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues existen también, se les da prioridad a las madres que tienen sus niños, ¿verdad? Existen dos casas, la casa de las mujeres que se llama 8 de marzo y la casa de los amigos que sirve donde acogemos a los chicos. Ellos llevan un proceso para poder entrar. René no me dejará mentir de que ellos hacen su trabajo en calle, entonces ellos van en busca, tienen varios puntos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entiéndase, el más cerca es el Parque Central, la Terminal, el Trébol, Trébol o Bolívar, ¿verdad? La Super 24 que le dicen que está en la Roosevelt. Entonces ellos hacen un trabajo de hormiguita, van, les dan formación sociopolítica, les dan formación sexual, o sea, los van orientando. Entonces ya los chicos llegan a los días de iniciación al Mojoca, que son los lunes y los miércoles. Se les da su desayuno, ellos ahí se bañan, ahí lavan su ropa, se les da su almuerzo, algunos se quedan para la escuela, otros pues se van porque tampoco nosotros no somos así que si ellos... Aprensivos, o sea, no, ellos tienen esa libertad, ¿va? Porque claro, es la premisa de la amistad liberadora, ¿verdad? Entonces, las edades comprendientes son entre 18 a 27 años y las quetzalitas a los 30. Uh-huh. Y no sé si tienes alguna pregunta, Marcos. Claro, por supuesto. En base a sus experiencias, ¿cuáles han sido los retos más grandes que ustedes han afrontado? Los retos más grandes. Bueno, yo creo que es una serie de situaciones que se miran por la misma realidad que viven los muchachos. Yo creo que la parte de la... se puede encajar dentro de la situación de justicia, ¿verdad? Donde todavía no hemos logrado ser una fortaleza en la defensa todavía de los derechos de los muchachos por cuestión se puede decir, situaciones penales, situaciones que en algún momento les afecta a ellos, ¿verdad? que en ocasiones injustamente pues van a parar a la cárcel. Entonces esas son situaciones que son de las más fuertes que tenemos, ¿verdad? La situación del consumo, ¿verdad? A veces el consumir, el ser adicto, pues puede generar en algún momento que el muchacho o la muchacha pues no tenga iniciativas para otras cosas más que para estar consumiendo, para estar dentro de esa situación que viven, ¿verdad? Entonces es parte de los retos que tenemos y con lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Cuando hablamos de la situación de injusticia, lo último que pasó, bueno, ya va a ser un año de dos muchachos que fueron encarcelados injustamente, ¿verdad? La policía se los llevó y que ahorita están condenados a 12 años de manera injusta. Entonces, ese es uno de los casos en los que estamos ahorita peleando o tratando de intervenir para que esto cambie, ¿verdad? Estamos en un proceso de apelación, esperamos que logremos cambiar esa condena, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática platicando con nuestros amigos de Mojoca. Regresamos, vamos a un corte y vamos a escuchar música también que ha sido producida y que nos han proporcionado nuestros amigos también aquí de Mojoca. Dificultad. Bienvenidos, amigas y amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática, nuestro programa La Niñez es Primero. Hoy estamos conversando con nuestros amigos de Mojoca, el Movimiento de Jóvenes de la Calle. Y en el anterior corte estábamos hablando, en el espacio, estábamos hablando con los compañeros sobre esas luchas en torno a la justicia, ¿verdad, René? En el tema de la justicia de estos chicos que fueron presos. ¿Cómo ha ido esa lucha con las instituciones del Estado? ¿Qué es lo que se ha motivado? ¿Qué es lo que se ha luchado con en coordinación? ¿O si se ha logrado con algo ahí con el Estado o las instituciones del Estado? Bueno, prácticamente con instituciones del Estado, pues prácticamente estamos en blanco, estamos nulos, ¿verdad? No sé si en algún momento puede ser por situación nuestra o por situación del mismo gobierno, ¿verdad? Porque las instituciones de que son parte del gobierno normalmente enfocan su trabajo dentro de un proceso de prevención, dentro de una situación de niñez. Estamos hablando de muchachos o de adolescentes o de niñez o de niños, ¿verdad? Prácticamente la población con la que nosotros estamos y nos apoyando, se puede decir, como que supera las expectativas de los programas del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos apoyados por otras organizaciones que hacen, podría decirse el mismo trabajo nuestro, pero que sin embargo nuestra organización, nuestro trabajo o lo que nosotros hacemos por los muchachos y las muchachas de la calle, pues pueden ser una alternativa de apoyo para otras de otras organizaciones para nosotros. Entonces hemos tenido el apoyo de como de dos o tres organizaciones, incluso lo que comentábamos anteriormente de la situación de estos dos jóvenes que fueron apresados. También hay otras organizaciones que están involucradas dentro del mismo caso, ¿verdad? Y están colaborando y apoyando con nosotros. Y para darle seguimiento a este caso, pues hemos tenido el apoyo también de un representante de Amnistía Internacional, que esperamos ahí sí que nos eche la mano para sacar adelante este caso, ¿verdad? Y entonces nosotros siempre hemos estado tratando de hacerle ver a los muchachos la importancia de estar organizados y la importancia de alzar la voz y de denunciar las cosas que pasan, ¿verdad? Siempre hemos tratado de ir ahí sí que apoyando alternativas de lucha. Y entonces una de las características, por ejemplo, del año pasado, que fue cuando se estuvo luchando y peleando por la situación de las caminatas, de las marchas y todo eso que hubo el año pasado para denunciar la situación que se vivía de parte del gobierno, pues nos sirvió para eso también. Nosotros también apoyamos y estuvimos ahí como Mojoca, ¿verdad?, haciéndonos presentes en esta lucha, porque reconocemos que es una lucha del pueblo y ellos son parte también del pueblo, ¿verdad? Entonces creo que no podemos quedar afuera de este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre todo reconociendo de que los mismos muchachos sufren una serie de situaciones, la atención en servicio, en salud, en educación, no tan fácil. De parte del gobierno se les puede apoyar o se les puede atender, ¿verdad? Normalmente algunas organizaciones amigas trabajan mucho la prevención, en cambio nosotros pues estamos directos metidos en la situación con los muchachos, ¿verdad? Porque ellos ya están dentro de un proceso de vida de calle, vida de consumo, vida de toda clase de situaciones que viven en la calle, ¿verdad? René, y en este caso sí vale la pregunta, ¿no?, de hacer aclarar que es bien diferente un adolescente y un joven en la calle que un joven y un adolescente de la calle, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría para poder vayamos como profundizando un poco en entender la realidad de los adolescentes y los jóvenes en la calle? Normalmente la característica es de que en algún momento un joven que tenía un hogar, que tenía un lugar donde vivir, por diferentes situaciones que se dieron en su casa, tuvo que irse de su casa. Entonces la única opción que le quedó fue vivir en la calle, ¿verdad? estar en un lugar en la calle. Esa es la situación de la gente, de los adolescentes y la niñez que vive en la calle. Ellos son de la calle. Mientras que los muchachos que están en la calle, pues ellos tienen la oportunidad de regresar a su casa, ¿verdad? Tienen la oportunidad de, aunque sea la hora que sea, pues regresan a su hogar, tienen un lugar donde dormir, una cama, un espacio, ¿verdad? Un tiempo de comida, a como de alguna manera él lleve su vida, el muchacho o la muchacha, pero tienen la opción de regresar a su hogar, mientras que un muchacho que vive en la calle no, ¿verdad? No tiene esa opción, porque su vida es la calle, él vive en la calle, duerme en la calle, en los parques, en las banquetas del centro, de las afueras de la ciudad, en los mercados, ¿verdad? Las tarimas de los mercados, ahí duermen ellos, ¿verdad? Esto implica una serie de riesgos, ¿verdad? El vivir en la calle. Por eso decíamos que quienes en algún momento tienen más problemáticas son las mujeres, ¿verdad? Porque corren el riesgo de ser violadas, de ser maltratadas, ¿verdad? Y de estar dentro del tema de la trata de personas. También, pero también para irse profundizando, también para entender el por qué los chicos y chicas, digámosle así, se van de su casa. Los chavos, digamos adolescentes y jóvenes, que desde tu experiencia, desde la experiencia de Mujoca, ¿qué principales problemáticas llevan a los chicos a tomar la calle y abandonar su familia, a dejar su hogar porque ya no ven otra posibilidad? ¿Qué problemáticas ustedes han detectado que llevan a los chavos a, y a veces a formar hasta su propia familia dentro en la calle, ¿verdad? Porque decimos, hablamos de generaciones que son hijos, nietos, no sé si llega hasta nietos, sería contar que nos cuentes. Sí, desde la experiencia que hemos tenido, sí, hemos llegado a tener en algún momento algunos casos de compañeros que o compañeras que tienen ya nietos en la calle, ¿verdad? Sin embargo, pues son situaciones que se dan en algún momento, como lo mencionabas, del por qué. Y el por qué pueden ser muchas circunstancias y muchas razones, dentro de los cuales está la situación de la violencia, que es la más general que se da en un hogar, ¿verdad? La problemática de los padres alcohólicos, ¿verdad? La problemática de que viven solo con el abuelo o la abuela, ¿verdad? Entonces, que en algún momento son abandonados también. Hay una serie de historias dentro de estos muchachos y muchachas que son abandonados, que el papá o la mamá, o en último caso la mamá, ya no le interesa nada del niño o la niña, ¿verdad? Y se va y los dejan abandonados. Entonces estos muchachos van a parar a la calle, ¿verdad? Y estas son algunas de las cosas que motivan para que un muchacho o una muchacha pues se vaya a la calle. Sea el caso, por ejemplo, de lo que mencionábamos, la situación de violaciones, ¿verdad? De un familiar, de un tío, del mismo papá, ¿verdad? Que intenta o viola a su hija, y esta recurre en algún momento a la calle, ¿verdad? Porque considera que el lugar, el espacio donde se considera estar seguro, pues es un lugar que no tiene nada de seguridad para ella o para él, ¿verdad? Entonces, son diferentes situaciones que se dan o motivos para que un muchacho o una muchacha se tenga que ir a la calle, ¿verdad? Una pregunta que me nace a ustedes ahorita es, los jóvenes de la calle no son lo mismo que los mareros, ¿verdad? O podrían, porque hay una relación a veces de la gente de este lado, ¿verdad? Que dice, no, es que ellos son mareros, pero no es lo mismo un chico, un joven de la calle que un marero. ¿Podrías como decir por qué no es lo mismo, o hay también relación directa con este tipo de problemática de la parte de Guatemala, ¿verdad? De la ciudad, digámosle. Pues dentro de la experiencia que hemos tenido, y son de las cosas que siempre nos cuestionamos en algún momento también, ¿es o no es este un muchacho que perteneció a algún grupo, una pandilla, una mara, ¿verdad? En algunos casos Podría ser, habría alguna posibilidad, pero son casos contados, ¿verdad? Que en algún momento se podría haber dado, que un muchacho se tuvo que haber ido a la calle porque era parte de X grupo o que estaba siendo amenazado por X grupo. Entonces, en algún momento se han dado estos casos. O se da el caso de que estos grupos de pandillas o maras, pues se aprovechan de los muchachos que están en la calle, ¿verdad? Para negociar, hacer cosas que se aprovechan de los muchachos de su condición de calle, ¿verdad? Entonces, esto hace que en algún momento se vea como que ellos son parte de esos grupos. Pero dentro de la experiencia que hemos tenido, son casos contados, son raros los casos, ¿verdad? Que en algún momento se puede decir que este muchacho fue o perteneció a una mara. Porque si un muchacho fuera de una mara o fuera de una pandilla, perdería su condición de callejero, ¿verdad? Su condición de calle, porque pasaría a otro estatus, a otra forma de vida, a otro nivel de vida, ¿verdad? Cambiaría su forma de vida, su forma de vivir, ¿verdad? Prácticamente dejaría la calle. Cuando hablamos de que estos grupos de jóvenes, de adolescentes que dejan la calle, como están en esta transición, que ustedes los apoyan, que ustedes les animan para que tengan mejores expectativas de vida, tú hablabas, Patricia, de los proyectos o iniciativas que tienen dentro de Mujoca y que son una alternativa para que ellos pues vean y no quieran seguir en la calle, ¿verdad? Porque ya les ha afectado, ya habló el René. ¿Cuáles son, si nos puedes contar más en detalle, cuáles son esos procesos de servicios que ustedes están apoyando o están organizando en Mujoca? Sí, fíjate que pues nosotros estamos conformados de esta manera, ¿verdad? Hay una Asamblea General de Jóvenes, ¿verdad? Y está la Asamblea General de Socios, se unen. Luego está la Junta Directiva, para hacerte un preámbulo de cómo es que nos dividimos. La Junta Directiva, luego viene el Departamento de Administración y luego ya vienen los colectivos, que es donde nos hablaba René. Vea que los colectivos están los que mencioné anteriormente y los servicios que prestamos, ¿verdad? Generalmente los jóvenes están en el colectivo de calle, ¿verdad? Les mencionaba que existía la Bolívar, el Parque Central, ellos están así. Entonces, Mujoca tiene sus instalaciones en la 13 calle 241, zona 1, ¿verdad? Se llama, le decimos Mujoca, ¿verdad? Pero es Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle, ¿verdad? Las instalaciones, como ya bien había dicho René, Gerardo Luté tiene 20 años, él fundó en el año 1993, ¿verdad? En Mujoca. Entonces, él pensó que en ese tiempo, ¿verdad? Pues costó un poquito porque esta casa pues pertenece a la asociación, ¿verdad? Pero él pensó en talleres, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios que tenemos son talleres de capacitación, que ahí entra la costurería, ¿verdad? El taller de panadería, ¿sí? El taller de cocina, el taller de pizzería, ¿sí? Y ahorita que implementamos una pequeña cafetería que se llama Mojo Café. Entonces, ¿cómo hacemos con estas instalaciones? Es que a los chicos ahí, ellos se les da una beca de aprendizaje. Entonces, ellos después de haber pasado su proceso en calle, se les instala en un taller, ¿verdad? Entonces, en ese taller ellos van aprendiendo y van haciendo un trabajo en el cual nosotros esperamos en algún momento ser autosostenibles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos ayuda del gobierno de Guatemala. Nosotros tenemos ayuda, subvenciones de Europa. Y como ustedes bien saben, Europa está también pasando una crisis a nivel mundial con la baja del euro. Entonces, nuestro fundador, que es Gerardo Luté, él, aún un hombre ya de mucho ejemplo para nosotros, porque tiene 88 años, ahorita precisamente anda visitando todas las organizaciones que existen en Europa para poder tocar puertas y que nos sigan ayudando para poder seguir subvencionando y darles a estos chicos esas becas, ¿verdad?, de aprendizaje, ¿sí? Yeah. Uh-huh. Gracias, Joca, entre las luchas y las alternativas, ¿verdad? Sí. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Vamos a un corte. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos conversando en nuestro programa aquí de La Niñez es Primero con nuestros amigos del Movimiento de Jóvenes de la Calle, y veníamos conversando un poco de las luchas, de los proyectos que está incentivando Mojoca, ¿verdad? Y toda esa organización participativa que tienen. En esta organización que involucra a los jóvenes, que es a mi parecer es política, ¿verdad? ¿Qué otras acciones piensa Mojoca seguir implementando, luchando, coordinando con los chavos, ¿verdad? ¿Hacia dónde va Mojoca, René? Pues yo creo que es una serie de retos que tenemos como organización, ¿verdad? Y dentro de lo que hablábamos anteriormente, dentro de los comentarios que hacíamos, era, por ejemplo, que no podemos estar alejados dentro de esta coyuntura que vivimos como guatemaltecos y que en algún momento nos pide y nos exige acciones claras y positivas dentro de esta lucha, recordando la lucha del año pasado del pueblo, ¿verdad? Esto mismo creo que nos ha motivado y nos sigue motivando a ir reforzando, a ir estando presentes dentro de esta lucha como pueblo que somos. Entonces, normalmente con los muchachos y las muchachas en los diferentes espacios o en las diferentes etapas que tenemos como organización, recalcamos siempre esa parte, ¿verdad? La importancia de la lucha, la importancia de no dormirnos, ¿verdad? Entonces, reconocemos que es un una situación, que es un reto muy grande para nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que tal vez solos como organización es un poco difícil lograr cambios. Sin embargo, creemos que si nos unimos y buscamos alternativas y luchamos juntos con otras organizaciones, podemos ir logrando cosas o alternativas positivas, ¿verdad? Creo que es un reto de alguna manera para nosotros, sobre todo la parte de la denuncia, el no quedarnos callados ante la situación. Y recordamos el asesinato de dos compañeros hace más de 15 días, como 15 días aproximadamente, que fueron asesinados en la avenida Reforma. Llegó una persona con una pistola y les fue a disparar. Uno de los compañeritos pues está hospitalizado todavía, pero dos de los compañeros sí murieron. Entonces ellos eran parte del grupo de la zona 4, a un costado de la terminal, y precisamente estuvimos la semana pasada con una iniciativa de una organización que se llama Sigo Vivo. Nos invitaron a cuerpar y apoyar una caminata de protesta por la violencia contra los jóvenes de la calle y la violencia en general que vivimos como guatemaltecos, ¿verdad? No podemos estar alejados a esa situación. Entonces, como movimiento, pues estuvimos presentes, estuvimos con nuestras mantas, con nuestras pancartas para exigir al gobierno, que es el responsable de la seguridad de los guatemaltecos, que vaya cambiando esta situación, ¿verdad? Que vaya habiendo alternativas de vida para la gente, no alternativas de muerte, que parece como que al gobierno se le fue de las manos esta situación, ¿verdad? Entonces, esa es parte también de la lucha que tenemos, ¿verdad? Reconocemos que es un reto para nosotros cada vez ir proponiendo nuevas cosas, ¿verdad? Ir buscando nuevas alternativas de subsistencia y de lucha. René, una pregunta, y en esta lucha de exigir justicia, porque al final es exigir justicia que se responda ante quiénes fueron los responsables del asesinato de estos chicos, ¿verdad? ¿Ustedes han podido tener alguna audiencia con algunas autoridades? ¿Ha habido una respuesta de las instituciones del Estado ante esta situación? En especial por la muerte de los chicos, ¿verdad? Sí, lamentablemente es una situación que en algún momento nos pudo haber tocado a nosotros la muerte de estos compañeros que eran en algún momento participaron en nuestros programas, ¿verdad? Pero podríamos decir que este ha sido un hecho que en algún momento pudo haber o podría quedar impune, ¿verdad? Porque no tenemos mayor conocimiento sobre quiénes fueron, cómo fue la situación que se dio con estos muchachos, ¿verdad? No tenemos a quién acusar ahorita, entonces corresponde y las responsables de esto pues son las autoridades de investigar, de ver quiénes fueron los responsables de esto. Lamentablemente, como decía, posiblemente pueda quedar impune estos asesinatos, como muchos asesinatos de muchos compañeros, de muchas personas que han muerto, ¿verdad? Que solo prácticamente no se ha investigado, no se sabe quiénes los mataron. Y en este caso estamos hablando de tres familias, digamos así, que están enlutadas por una situación de criminalización, por una situación de asesinato, ¿verdad? Y en ese sentido, Mojoca está demandando al Estado, a las instituciones, tiene esa posibilidad de poder coordinar algún tipo de seguimiento, ¿o hay alguien más que está apoyándolos en ese sentido? Pues nosotros prácticamente no queremos dejar en el olvido este hecho. Sin embargo, yo creo que parte de lo que mencionabas dentro de los retos es cómo coordinar y cómo hacer posible de que esta situación que se dio con estos muchachos pues se pueda en algún momento ser dentro de un proceso de exigir justicia, ¿verdad? Y yo creo que ese es parte de los retos que tenemos, y en algún momento yo te decía, por ejemplo, es necesario que nos organicemos con otros grupos, con otras organizaciones, valga la redundancia, para tener un peso dentro de nuestras demandas, ¿verdad? A veces como que quedamos cortos ante esta situación, pero nosotros esperamos darle seguimiento a este caso como a otros casos que se han venido dando, lo que te mencionaba, los muchachos encarcelados injustamente, ¿verdad? Entonces creo que el reto de lo que te decía, el reto de la justicia, es un reto bien fuerte para nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera tiende a generar, a ir buscando alternativas, a ir buscando cambios también nosotros como organización, ¿verdad? A ir planteando los nuevos retos también. ¿Y están coordinando ustedes vos hablabas de coordinación con otras organizaciones, ¿qué organizaciones son estas organizaciones que están coordinando las caminatas, las marchas? ¿Con qué organizaciones están articulando? Nosotros tenemos una especie de pacto con CGTG, por ejemplo. CGTG, estamos trabajando un proceso también con ellos por la situación de acompañamiento a los jóvenes en cuanto a becas de estudio. Entonces, estamos integrados en un pacto con ellos. Y aparte de esto, otras organizaciones que apoyan y trabajan también con el área de niñez, en el área de prevención y en el área de calle, ¿verdad? Estos son los compañeros de Mi Arca, Tiempo de Rescate, ¿verdad? Tiempo de Rescate, iniciando ahorita, esperando mantener el contacto consigo vivo, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues hemos tratado de irnos coordinando, ¿verdad? Todavía nos falta un poquito esa parte, pero esperamos irlo fortaleciendo más adelante. Ah, pues qué alegre. Y en este proceso, además del obstáculo de no poder tener ese eco dentro de las instituciones del Estado, ¿qué otros obstáculos han tenido ustedes? Y ya, bueno, tú hablabas un poco del tema financiamiento, ¿verdad? ¿Qué otros obstáculos está enfrentando actualmente en este trabajo que hace Mojoca? Pues dentro de los obstáculos que normalmente se tienen dentro de este trabajo, pues yo creo que una de las cosas es la parte del fortalecimiento como organización, ¿verdad? Creo que ese es parte de los retos que tenemos, sobre todo para la parte de motivación con los muchachos que están en la calle, ¿verdad? Hay momentos que es como un reto para nosotros, pues, motivar a estos jóvenes que están dentro de una situación de consumo, lo que mencionaba anteriormente. A veces cuesta, sin embargo, creo que eso es parte de los retos que tenemos, ir teniendo nuevas iniciativas, nuevas propuestas, nuevos métodos, si se le puede decir así, para trabajar con ellos, ¿verdad? Porque así como ellos estando en la calle también se van modernizando, ¿verdad? Entonces, así también nosotros creo que hay también, que avanzando también. Nosotros también tenemos que ir avanzando dentro de estos retos, ¿verdad? Nuevos métodos, nuevas formas de trabajar con ellos. Y en esa parte, bueno, estaremos hablando de una lucha de Mojoca en favor de la niñez y la adolescencia y la juventud y prácticamente de la familia entera, ¿verdad? Quisiéramos que nos dieran un mensaje para terminar a nuestros que nos escuchan, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y quisiéramos que después nos den un mensaje, ¿verdad? Para la población, ¿verdad? En torno a esta lucha. Regresamos, vamos a un corte y vamos a escuchar la canción Tiene frío la ciudad. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en programa La Niñez es Primero, conversando con nuestros amigos de Mojoca. Y bueno, nos tienen un mensaje para finalizar este programa. las grises calles de la ciudad, las áridas tierras de pueblos perdidos, por donde quiera deambulan entre vicios y mugre las caritas sucias de ojos dolidos, de manos vacías, de sueños sombríos que a sus cortos años pasmados descubren un mundo egoísta de ambición y de muerte que los abandona su incierta suerte. ¡Qué vergüenza siento que formo parte de una sociedad que nada comparte, inmersa en su mundo de absurdos valores! Olvida esos niños que son baluarte de un mundo futuro con hombres mejores. ¡Qué vergüenza siento por no reparar que soy culpable por complicidad! Porque nada hacemos para conquistar el derecho de esos niños que imploran piedad, que si inhalan tinta es para olvidar que son el oprobio de esta cruel sociedad, que somos culpables de su alma dolida, de sus puños crispados, de su agresividad. Si nunca han sentido unas manos amigas, ¿cómo exigirles que sepan amar? ¡Qué vergüenza siento de tanta inmundicia! Porque tengo oídos y no sé escuchar esas voces tiernas que claman justicia, que el mismo Dios parece ignorar. ¡Qué triste que el hambre los queme por dentro, que sus ojos secos no sepan llorar, que su voz se pierda como al viento, al oído sordo de mi sociedad! ¡Qué vergüenza siento que formo parte de una sociedad que nada comparte, inmersa en su mundo de absurdos valores! Olvide esos niños que son baluarte de un mundo futuro con hombres mejores. Qué triste que tengan el cielo por techo, periódicos viejos para sosegar el frío que cala muy hondo en los huesos, en las largas noches de su soledad. ¡Qué vergüenza siento por no reparar que soy culpable!